Pero hay otra idea, o no sé cómo decirle, otra versión que se cierra primero para el pueblo adventista y posteriormente para el pueblo, para los que no son creyentes. Ah, muy bien, bueno. ¿Qué pasa en esto? Bueno, esa es una inquietud, ¿eh? Una pregunta. Exactamente. Ok, ¿vamos a escuchar la otra? No, yo nomás quería preguntar, en relación a las caravanas de los inmigrantes que van a Estados Unidos. Ajá. ¿No nos podría dar, hay algo en relación a la profecía? ¿O que tenga que ser relacionado, que nos pueda hablar un poquito de eso? Bueno, lo único que yo he investigado desde antes de estas caravanas es que los jesuitas empobrecieron Centroamérica para llenar al país protestante que es Roma, llenarlo de católicos. O sea, detrás del plan que hay ahorita, realmente caravana siempre ha habido, quizá no como ahorita, pero estamos hablando de un grupo fuerte de gente que llega a Estados Unidos, de Centroamérica y de México. Simplemente alguien dijo, defenderé el peso como un perro. ¿Se acuerdan? ¿Quién dijo? José López Portillo. ¿Y qué fue López Portillo? Un jesuita. Si usted se pone a estudiar, López Portillo fue un jesuita. Y dijo, defenderé el peso como un perro. ¿Y qué pasó? ¿A cómo estaba, a ver, lo que estaba en ese tiempo, a cómo estaba el peso dólar? No, a 12 no. Estaba un dólar por 2 o 3 pesos. ¿Se acuérdense más o menos en el tiempo de López Portillo? Ayúdenme, los que tienen más edad. ¿Sí? Pero después vino la devaluación y empezó a subir. ¿Y qué pasó? Varios católicos empezaron, muchos mexicanos empezaron ahora sí a inmigrar a dónde? A los Estados Unidos. Entonces, parte, lo que he investigado, hermano, es que parte de la trama jesuita es los pueblos católicos empobrecerlos, echarlos al país protestante para que entonces deje de ser protestante Estados Unidos y que se haga más católico, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué religión llevan? Estamos hablando de Babilonia, ¿verdad? Que Babilonia pues llenó de su vino a todos. Bueno, ¿qué religión llevan ellos? Catolicismo. Supuestamente, ¿qué religión hay en Estados Unidos? Es un país protestante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos niños que van, que son como 3,000 y tantos niños, esos jóvenes que van, y muchas parejas que van, que llegando allá van a buscarse otra persona por los papeles. Así hay, así es allá. Pocos quedan fieles con sus mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Entonces se casan con un protestante. ¿Y cuál es la idea? Cambie usted al católico. Entonces la idea es hacer América más católica. Es lo que yo escuché o leí de una revista de Alberto Rivera, un sacerdote jesuita. Sí. Sé que hay una orden católica que se llama también los Caballeros de Colón. Y los Caballeros de Colón precisamente es hacer lo que Colón hizo. Colón vino a América para traer la religión católica. En este contexto, los Caballeros de Colón en Estados Unidos, su propósito es hacer de la religión de Cristóbal Colón, el catolicismo, la religión principal o dominante o que influya en el país protestante, en sus políticas, en muchas cosas. Entonces, eso es lo que podría decir, ¿verdad? Ahora, ¿cómo cambia la cosa? Muchos mexicanos que se han ido bien católicos y bien guadalupanos, me ha tocado bautizar hermanos aquí en México, en este mensaje, que eran súper católicos, que se fueron bien católicos para allá, allá les llegó el mensaje y regresaron bien a protestantes. O sea que el plan de Roma puede ser una cosa, ¿verdad? Y el plan de Dios es otra. Pero eso es lo que tengo entendido. Empobrecer, ¿verdad? Empobrecer a las naciones católicas para que entonces vayan y ataquen el protestantismo. Eso es lo que podría decir. Bueno, no sé si haya otra más o contestamos, porque sí tenemos que entrar a algunas citas. Sí, hermano. No, bueno, yo había escuchado ahí otra versión también. Ah, sí, adelante. Si alguien tiene otra versión. La agenda 2030. Ah, la agenda, sí. Habla ahí, menciona un poco Hay una cosa que está pasando en Estados Unidos. Donald Trump es anti nuevo orden mundial, aparentemente. Pero lo que él está haciendo, está derribando muchos principios de la Constitución americana. O sea, mientras él está diciendo que no avance la agenda mundial, pero él está avanzando más. ¿Por qué? Porque está derribando los principios, por ejemplo, los principios de la democracia. Es el presidente que más ha mentido en Estados Unidos, ¿verdad? Tanta mentira que dice, y dice que no, y se lo paran, y dice, no, no es que no es así. Entonces está derribando muchos principios democráticos protestantes, si podríamos llamarle todavía así. Pero dice no, no al Tratado de Libre Comercio, no al Tratado del Pacífico, no al, o sea, él dice, primero América. ¿Pero qué es lo que está haciendo primero con América? Bueno, está derribando sus principios constitucionales. Entonces yo creo que ahorita, proféticamente, nosotros estamos en un proceso, hablando como pueblo profético, estamos siendo testigos, observadores realmente testigos, de cómo los principios de la Constitución americana están siendo demolidos. Ahora, Elena de Huay dijo, hablando ella como americana, nuestra Constitución sería repudiada. Ella dijo eso. Entonces, para que se repudie la Constitución, tiene que ir minando. Estamos en ese proceso de que se está minando los principios. Fue sí. La misma estrategia con la Unión Soviética, ¿no? Fueron los mismos planes que cómo se fueron minando. Sí. La Unión Soviética, para que llegara a caer, primero se dio lo de la Santa Alianza, la infiltración, ajá, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y llegar al fin. Lo que pasa es que aquí lo que se maneja es la doble moral. La doble moral, que para eso son maestros los romanos, ¿no? Los jesuitas, los católicos. Entonces, ellos están luchando por implantar algo, pero a la vez quieren derribarlo, ¿sí? Pero verdaderamente lo que están haciendo es derribar la moralidad, ¿sí? Del pueblo, la economía y todos los aspectos. Ellos, como dice la hermana White, ellos no vienen nada más por una cosa, ellos vienen por todo. Y entonces, ¿cómo se consigue? Desestabilizando las naciones, desestabilizando el gobierno, ¿sí? Es bien sabido que nosotros, como entendemos y sabemos proféticamente, ¿por qué tuvo que darse la Santa Alianza entre Mijael Gorbachov, Ronald Reagan y aquí en México con Salinas de Gortari? Porque cuando llega Juan Pablo II, era secretario Salinas de Gortari. Y posteriormente, en ese hecho, ¿quién gana? ¿Quién gana la presidencia? Cuauhtémoc Cárdenas. Pero ¿quién pone a Salinas? El Vaticano. ¿Sí? Y entonces, ¿y con qué propósito? De empezar a derribar y hacer los cambios. Los principios protestantes. Los principios, exactamente. Sí. Por ejemplo, una de las maneras como se están derribando es que Donald Trump ya le dio poder a las iglesias para que influyan en la política. Eso era impensable antes y se está derribando. Sí, pero la gente no lo ve porque se ha olvidado de la profecía. Los medios de comunicación, que es la libertad de prensa en los Estados Unidos, también se está derribando. Está una guerra tremenda contra los medios de comunicación. El país que era de inmigrantes, ¿sí? Que todo inmigrante era ¿qué? Bienvenido, ¿qué le está haciendo? Le está mandando el ejército en la frontera, ¿verdad? Dice que usen fuerza letal contra los inmigrantes. Entonces, estamos viendo que los principios que hicieron que Estados Unidos fuese esa gran nación están siendo minados. Bueno, voy a contestar la pregunta de nuestra hermana, porque varios me han hecho esa pregunta debido a que el pastor David Gates ha sacado un video donde habla de que precisamente con esa idea de que en el año 2019, como por abril, no sé, por ahí, ¿no? Está diciendo que llega la ley dominical y entonces se termina primero la gracia para los adventistas, y después queda un periodo para los que no escucharon eso. Ajá. Los que tienen las trompetas al futuro también lo dicen así, ¿verdad? Ahora, si uno se pone a investigar la literatura adventista, primero la Biblia, después el Espíritu Profecía, después la literatura adventista, un servidor a veces, en muchas ocasiones más bien, ahora, ustedes saben que en abril, o no sé si sepan, pero mi mamá sufrió un paro respiratorio, cardíaco, y ha sido un poco más difícil. Estamos en las noches viéndola, atendiéndola, porque no tiene fuerzas, levantarla, etcétera. Sí camina, pero cuando ella está durmiendo, ahí es donde aprovecho a hacer los temas, ¿sí? A investigar, a repasar. Por ejemplo, durante esta semana me dormí casi a las 3 de la mañana todos los días, ¿sí? Ayer nada más dormí 2 horas, ya hoy. Pero durante ese periodo de tiempo agarro y repaso y reviso todo lo que pueda revisar de las literaturas adventistas pasadas. Se lo recomiendo, se llama Archivos Adventistas. Ahí está Review and Herald, está Ministry, está Signs of the Times. Ahí están todos. Si usted quiere saber realmente la doctrina adventista, vaya a las sendas antiguas. Porque esos hombres hablaban como un escrito está. ¿Sí? Entonces, la cita que usan mucho es esta cita, miren. Está en Evento de los Últimos Días, página 154, capítulo El Zarandeo. Capítulo El Zarandeo, y es la última cita de capítulo El Zarandeo. ¿Sí ven ahí eso? Es Evento de los Últimos Días, es el capítulo 12, bajo el título Nuevos Conversos Tomarán. Fíjense cómo se dice: Nuevos Conversos. ¿Qué dice? Tomarán el lugar de los que salgan. Este es un subtítulo que está bien. No es inspirado ese subtítulo, pero está bien. Fíjense, ahí nos dice que primero se acaba la gracia para los adventistas. Lo que dice, lo dice en base al contexto. Dice, nuevos conversos tomarán, ¿qué dice? El lugar de los que salgan. Ah, ok, si en esta mañana yo digo, en esta tarde digo, yo ya no quiero nada con ese mensaje, entonces ya el mensaje se va a acabar. No. ¿Quiénes van a venir? Nuevos conversos. Entonces la cita que usan mucho es esta, miren. Ahí puede enfocar mejor ahí, hermano, porque me da pena. Ahí está, miren. Dice, las filas raleadas, o broken en inglés, ¿sí? Quebradas. Serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la hora undécima, a la undécima hora. Hay muchos con quien el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta, ¿qué dice aquí? Se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Entonces aquí parece, si nosotros lo agarramos así, tenemos que la puerta se cierra para unos y para otros queda abierta, ¿verdad que sí? Pero vamos a preguntarle al texto. Aquí corremos un peligro. El peligro es que yo les diga lo que yo pienso, o lo que no es peligro es leer la carta 103 de 1903. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos han leído esa carta? Cuando yo he hablado con hermanos, ¿son hermanos sinceros que creen eso? No. No, esto está hablando de que si yo no quiero ya este mensaje, otro va a venir a ocupar mi lugar. ¿Sí? Miren, entonces están diciendo lo siguiente. ¿Dónde está aquí? Mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar, será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Entonces aquí dicen, ya ven, se cierra primero para unos. ¿Cuándo? El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. Ah, entonces ellos tienen como que un tiempo de gracia y los que no quisieron entrar se les cierra primero. Esa es la idea que está detrás de esto. Ahora recordemos una cosa. La sierva del Señor dice que el santuario fue la llave que iluminó todo el sistema adventista de entendimiento profético. El santuario. Bueno, ahorita entramos un poquito al santuario. Vamos a analizar esto. ¿Quiere decir entonces que se cierra la puerta primero para los adventistas? ¿Dice aquí esto? Yo puedo hacer decir. O mejor le preguntamos a la carta entera. ¿Qué les parece? Ahora, el problema es este, hermanos. El problema es que cuando nosotros le damos clic aquí, no está en español, está en inglés. ¿Sí? Sí, esto viene en los archivos. Yo traigo aquí la aplicación offline, fuera de internet. Sí. Pero, mire, entonces muchos piensan que mientras están los juicios, ¿por qué? Porque se interpreta así. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. Ahora, los que creen que las trompetas están en el futuro, les voy a decir cómo aplican esto. Ellos dicen, bueno, el tiempo de los juicios destructores de Dios son las siete trompetas de Apocalipsis antes. Y cuando empiece a sonar la primera trompeta, ahí ya fue sellado todos los adventistas. Fíjense nada más. Entonces, ahora ellos, ya sellados, van a dar el fuerte pregón, nada más los puros adventistas van a dar el fuerte pregón. Y hay gracia para los otros. Entonces ellos están poniendo también dos tiempos de gracia. Los futuristas. Sí, los futuristas. Bien, vamos a ver entonces de qué puerta se está hablando aquí. Mientras la puerta se cierra. Aquí dice la puerta de la gracia. Miren, lo más importante cuando estudiamos la Biblia es que nuestras dudas hay que preguntárselas a la Biblia. O al Espíritu de profecía. No dice que la puerta de la gracia se cierra. Dice nada más la puerta. ¿Qué puerta? Lo que nos va a ayudar es el contexto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a la carta 103. Aquí está. La carta 103. Junio 3 de 1903. Y porciones de esta carta también fueron publicadas aquí. Entonces, querido hermano y hermana Star, ¿sí? Entonces, ahí la saluda y entonces ella empieza a decir lo siguiente. 1903, veo las terribles calamidades que semana tras semana están tomando lugar en nuestro país. Ah, ¿de qué estaba hablando la hermana Juárez? 1903. A ver, ¿qué pasó en 1903? ¿Qué calamidades están pasando en Estados Unidos? Algo semejante a lo que está pasando hoy en Estados Unidos, en California. Algo incendio. ¿Qué pasó en ¿Alguien por aquí dijo algo? El terremoto y incendio en San Francisco. ¿Sí? O sea, los que ponen las trompetas en el futuro dicen, no, es que los juicios van a ser las trompetas. Hermano, vamos a preguntarle. Hay un peligro cuando se interpreta la profecía. Yo agarro un verso y digo, pienso que es esto. O hay algo correcto. Analizar el texto y decir, bueno, texto, vamos a preguntarle todo el contexto. Este es lo correcto. Dice la palabra de Dios que ninguna profecía ha sido traída por el hombre, para que el hombre la interprete privadamente, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, la Biblia se interpreta a sí misma. Si usted agarra una parte de la profecía, tiene que agarrar otra parte de la profecía para que la profecía se interprete. ¿Me explico? Entonces, mire, dice aquí, calamidades de semana a semana están tomando lugar en nuestro país. Y me pregunto, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Dice, ¿está esto casi por acabarse o Dios permitirá que se levanten aquellos que están transgrediendo la ley de Dios, las más terribles destrucciones. ¿Qué había, hermanos? Fuego, inundaciones, si siguen unas a otras, en sucesiva, rápida sucesión. How many cannot commit? Dice, ¿cuántos pueden ahora comprometerse a guardar sus almas a Dios como su fiel creador? Y bueno, miren, la carta es grande, ¿sí? Aquí está. Miren, por ejemplo, dice, en un mundo como el de nosotros, donde la verdad y la falsedad están estrechamente mezcladas con la dificultad para discernir entre ellos, es un asunto peligroso descuidar, buscar sabiduría de lo alto. Aquellos que no escuchen y no se vuelvan al Señor sin tardarse, tomando su posición en el verdadero fundamento, recibirán perdón. Bueno, aquí dice, ¿verdad?, que hay gente, pues, de que debe de ponerse bien con Dios. Aquí habla de que hay prácticas erróneas. Cristo oró, santifícalos en tu verdad. Estoy yendo rápido en los contextos. Ahora, fíjense aquí, dice, los trabajadores, los obreros, quienes trabajan perseverantemente y unidamente, se necesitan en la causa de Dios. No tenemos tiempo en estos momentos solemnes para estar peleando unos con otros. Bueno, aquí está, que los obreros se pongan, ¿qué?, a trabajar, porque las calamidades. Y luego dice, en el futuro, instead of calling, en el futuro, fíjense lo que va a pasar. En lugar de llamar a los pastores para que dejen su obra para establecer sus diferencias, permitan que los miembros de la iglesia busquen al Señor por ellos mismos, que confiesen sus pecados y se conviertan, que se pongan a orar. ¿Qué dice? En el futuro no se va a necesitar que un pastor venga y resuelva un problema. Deje que los hermanos resuelvan su problema. Y esto es la obra de sostén propio, hermanos. Amén. Y luego dice aquí que estamos envueltos en un gran trabajo. Y luego dice, la voz escucha, enviaré a mi mensajero delante de ti, el cual prepararé el camino. Y luego aquí dice, los campos están listos para la ¿qué? La cosecha. Los habitantes del mundo están bajo el liderazgo del Satanás. ¿Sí? Permita que los pastores y miembros de la iglesia vayan a la viña. Dice, Pedro y Juan dejaron sus redes para seguir a Cristo. Y entonces aquí está, vamos a ver el contexto. Mire, lo que usted tiene aquí, ¿alguien tiene el libro Evento de los Últimos Días? Sí. ¿Cómo empieza el último párrafo del zarandeo, hermano? Las filas no serán ¿qué? Quebradas. Aquí está, mire. Fíjense, y esto es lo malo de confiar en las ediciones. ¿Por qué? ¿Sí lo puede leer, por favor, hermano? ¿Cuál es? El último párrafo del capítulo del zarandeo. ¿Nuevos conversos tomarán el lugar de los que se salgan? Ajá, ahora el segundo párrafo. Las filas donde empieza. Ah, ahí mismo. A ver si me lo permite. Es aquí, mire. Es las filas raleadas. ¿Verdad? ¿Quieres que lo lea? Ajá. Lo voy a interrumpir. Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la undécima hora. Ahora, mire, lo voy a interrumpir. Miren ustedes lo que está pasando. Los editores, ¿qué hicieron? Ignoraron el contexto. Aquí el hermano está leyendo, las filas raleadas serán llenadas por aquellos representados por Cristo como viniendo a la undécima hora. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Lo sabe usted? No. No lo sabe. Entonces, yo lo que he visto, hermanos, que muchos hermanos que están agarrando posiciones doctrinales no tienen en cuenta los contextos. Miren lo que dice. Voy a leer el contexto de eso. Pedro y Santiago y Juan dejaron sus redes para seguir a Cristo. Es el contexto. Y hoy hombres y mujeres dejarán sus vocaciones para proclamar el mensaje del Evangelio. Multitudes tienen que juntarse, pues, en uno solo. Muchos que han conocido la verdad han corrompido sus caminos delante de Dios y se apartarán de la fe. ¿Qué está diciendo? Fíjense nada más. que muchos que conocieron la verdad se van, ¿qué? Apartar de la fe. Estos que conocieron la verdad fueron como Pedro, Santiago y ¿quién? Aquí está. Pedro, Santiago y Juan, que conocieron la verdad, pero ellos no se apartaron de la fe. Pero hoy la hermana Juan dice, muchos van a conocer la verdad y se van a apartar ¿de dónde? De la fe. Ahorita vamos a ver qué puerta es esa. ¿Está bien? Y luego dice, muchos quienes conocieron la verdad han corrompido sus caminos delante de Dios y se han apartado de la fe. Ese contexto no está allí. Por eso, cuando no está el contexto, se presta rápido a decir, bueno, es que se cierra primero la puerta para unos y para otros no. No, vamos a leer el contexto. Ahora sí, las filas, the broken ranks. ¿Por qué dice las filas quebradas? Bueno, porque estos conocieron, pero se apartaron. ¿Cómo queda la fila? Quebrada. Entonces van a venir otros a llenarla. Pero no está hablando de un tiempo de gracia. Miren, vamos a ver. Las filas quebradas serán llenadas. Will be filled up. Ahora esta palabra, fill up, ¿cómo lo traduce ahí? ¿Las filas radiadas serán qué? Quebradas. Ajá. Las filas radiadas serán llenadas. Serán llenadas. Aunque es una buena traducción, pero la palabra fill en inglés es cuando algo está vacío. Y usted, fill, es llenarlo. Lo que quedó vacío es llenarlo. Ese es. Entonces, aquí usa esa palabra, fill. Por aquellos representados por Cristo como viniendo a la hora, ¿qué? Undécima. Ahora mire nada más. Usted conoció la verdad y apostató. Vendrán otros y van a seguir llevando la verdad. Ese es el contexto. Sigue diciendo. Hay muchos con quienes... There are many. Hay muchos... con quienes el Espíritu de Dios está batallando con ellos, o está luchando con ellos. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que no han tenido la oportunidad de aprender qué es la verdad. A ver, ¿cuáles eran los juicios destructores de Dios? Terremoto de San Francisco, inundaciones, fuego, ¿se acuerdan? Mientras esto pasaba, unos que habían conocido la verdad, ¿qué hicieron? Apostataron. ¿Y quiénes fueron ellos? 1903, ¿quiénes estaban apostatando? A ver, claro, Kellogg, ¿quién más? Wagoner, ¿quién más? Jones, ahora, porque Kellogg, Wagoner y Jones apostataron y los juicios estaban cayendo, nos decían que Cristo podía adelantar su venida, ¿verdad? O apresurar su venida, ¿por eso ya entonces las filas se van a quedar vacías? No. Van a venir otros y van a llenar. Exactamente. Dice, el tiempo de los juicios destructivos de Dios es el tiempo de misericordia para aquellos que no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. Miren, unos que conocían la verdad, aquí está. Dice, ¿dónde está? They know the truth. Many who have known the truth. Muchos que conocen la verdad. Y acá dice, otros que no conocen la verdad. Pero los que conocen se van, ahí está Kellogg y todos. Y los que no conocen, como Kellogg no les predicó porque apostató, pero ven que el mundo está siendo visitado por los juicios de Dios, fuego, todo eso, van a decir, bueno, ¿a dónde voy? Y van a ir a Cristo. Dice, tiernamente, will the Lord look, el Señor mirará sobre ellos, su corazón de misericordia es tocado, su mano se estrecha para salvarlos. ¿Su mano se estrecha para qué? Para salvarlos. Para salvarlos. ¿Dónde me quedé? Su mano estrecha para salvarlos. Mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Ahora, ¿qué puerta? El conocimiento. ¿Qué rechazaron ellos? ¿De qué apostataron? De la verdad, exactamente, de la fe. ¿A dónde no quisieron entrar? A la fe. Si usted no quiere entrar a la fe, entonces la fe no entra a usted. ¿Me explico? Dice, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Ok, se quedaron afuera. Entonces, ¿apostataron de dónde? De la fe. Rechazando la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Fíjese nada más aquí. Mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar, ahora miren lo que dice aquí. Y esto es lo que no viene allí. Chéquele, por favor, hermanito. O creo que sí, pero esto creo que no viene. A ver, déjeme ver. O creo que esto sí. Dice, largos números serán admitidos quienes en estos últimos días escuchen la verdad por primera vez. ¿Ok? Está hablando aquí. ¿De qué está hablando? ¿De apostasía o de tiempo de gracia? Apostasía. ¿De apostasía? ¿De apostasía? Es que ellos mismos están cerrando la puerta. Ellos son los que desisten, dejan la fe. Y... Ajá, ¿la puerta de qué? Es la puerta de la verdad. Sigue siendo el mismo. Aquí no se está hablando de tiempo de gracia. En ningún momento está hablando que se acabó el tiempo de gracia para ellos. Lo que está diciendo que ellos apostataron. ¿Sí? Que ellos apostataron y que mientras unos dicen yo ya no quiero nada con este mensaje, otros dicen yo sí quiero. Y entonces ellos se meten. Pero no está hablando que hay un segundo tiempo de gracia. ¿Me explico? Y mire lo que dice el contexto. El Señor llama sobre cada creyente para que se consagre a sí mismo enteramente a su servicio. Todos deben trabajar con él de acuerdo a sus varias capacidades, ¿sí? Y está hablando aquellos que están en el sanatorio, las facilidades que tienen en el sanatorio. Estamos en el contexto, hermanos, de la apostasía alfa. Y hacemos un resumen entonces. ¿De qué puertas está hablando? ¿Ustedes escucharon ahí que se cerraba la puerta de la gracia? No. ¿Qué puerta se cerraba entonces? Bueno, de la verdad, porque dice, muchos que conocieron la verdad se han apartado. Otros vienen y ocupan sus lugares. Bueno, esta cita, fuera de su contexto, la usan de la siguiente manera. Miren, la puerta de la gracia se cierra primero para los adventistas y después vienen los obreros de la hora undécima. Entonces aquí no dice eso. A ver, vámonos a la historia, 1903. ¿Quiénes ocuparon los lugares de Keller? De Wagoner, de Jones. Bueno. Bueno, vinieron otros hombres que ocuparon los lugares, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir. Vinieron otros hombres. Ahora, pregunto una cosa. En el contexto, vamos a hacerle un examen a este texto y a este contexto. La puerta de la gracia se cerró en 1903. ¿Para los adventistas apóstatas? No, ellos apostataron. Ellos dejaron la fe adventista. Claro. Mira, ¿han conocido ustedes adventistas? Yo he conocido muchos. En este mensaje, que se fueron 20 años al mundo. Pero hoy están predicando este mensaje. ¿Se les cerró la puerta de la gracia a ellos? Para ellos sí. Pero ahorita están predicando. ¿Dios los acepta? Sí, sí. Entonces, ¿se les cerró? No. No podían estar predicando. Ahora, esta es la primera cita y hice un análisis de la primera cita que usan mucho. Les digo porque yo platiqué con David Gay sobre este asunto. Él me citó esa cita. Ajá. Y usa mucho esa cita. Pero realmente esa cita en su contexto no dice que se cierra la gracia. No dice, ni habla la palabra gracia. Está hablando del trabajo. Que si usted no quiere trabajar y se va al mundo, entonces usted se cierra la puerta del trabajo en la obra de Dios y otros vienen a hacer esa obra. Ese es el contexto, ¿verdad? Ahora, hay ciertos párrafos. A ver, déjeme ver si traigo por aquí. Incluso yo lo tengo aquí como un... Y le digo porque esto lo escuché con los futuristas, los del Evangelio Eterno, todos ellos. Dicen, no, es que hermano, el juicio comienza primero para los adventistas. Bueno, pero ¿cómo? Porque dicen que el juicio es necesario que comience primero por la casa de Dios. ¿Sí? Citan primera de Pedro 4:17. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora, yo tengo dos opciones. Yo le puedo inventar ahorita cuándo comienza el juicio por la casa de Dios. O voy a dejar que el Espíritu de profecía me aclare cuándo comienza el juicio por la casa de Dios. ¿Cuál es lo correcto, hermanos? Eso es lo importante. Vamos a dejar que el Espíritu de profecía aclare el Espíritu de profecía. Porque aquí yo he visto que varios predicadores en internet citan este verso. Miren, hermano, es bueno que el juicio comience primero por la casa de Dios. Así de que el juicio comienza primero por los adventistas. En ese momento ponen su interpretación, ¿qué? Privada. Eso se llama interpretación privada. Pero dice Pedro, pero ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Si no, ahora voy a dejar que los santos hombres de Dios inspirados sean los que interpreten la profecía. En este caso, miren lo que dice la hermana White. Sí, ella cita conflicto de los siglos. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Bueno, ¿cuándo es que el juicio comienza por la casa de Dios? Vamos a preguntarle al Espíritu profecía. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados, cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las ¿qué? Expiaciones. Así en el gran día de la expiación final. A ver, hermanos, adventistas del séptimo día, ¿cuándo comenzó el gran día de la expiación final? 22 de octubre de 1844. Bueno, dice, los únicos casos que se consideran, ¿quiénes son? Los que son los de quienes hayan profesado ser ¿qué? Hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Entonces dice, es tiempo que el juicio comience, ¿dónde? De la casa de Dios. Entonces, ¿cuándo comenzó el juicio por la casa de Dios? Todos los que hayan profesado ser hijos de Dios. ¿Cuándo comenzó? En el día de la expiación. Ahora, yo puedo decir, no, esto no es así. Esto es, empieza la ley dominical. Pero no está escrito. Entonces, esta es mi interpretación privada. Ahora, este movimiento, hermanos, el movimiento adventista del séptimo día, tuvo mucho éxito cuando nos apegábamos mucho a la Biblia y mucho al Espíritu y profecía. Pero cuando dejamos de apegarnos a la Biblia y al Espíritu y profecía, y los profesores empezaron a ir a las universidades como metodistas, como Fuller, Yale, Harvard, no sé si alguien haya ido, pero tienen Oxford, Manchester, todo eso. Hermanos, empezaron a venir con el vino a Babilonia a dudar de eso. ¿Sí? Bueno, esa es una cita que se menciona mucho. Ya vimos la primera cita. Mientras la puerta se cierra para unos, para otros se abre, están bien. No, ya ves, se cerró primero para la gracia para unos y se abre para. No está hablando de eso. Es si tú no quieres seguir trabajando en este mensaje, otros van a venir a trabajar en este mensaje. La siguiente cita es tiempo que el juicio comience por o de la casa de Dios. ¿Cuándo comenzó el juicio en la casa de Dios? En 1844. Comenzó primero por los justos ¿qué? Muertos. Y va a continuar con los justos vivos. ¿Sí? Junto con los justos. Por eso el texto dice el aventurado los que de aquí en adelante mueren. Mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos. Pero el juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos, ¿qué? ¿Qué dice aquí, hermano? ¿Qué dice? A ver, ¿esta palabra es absoluta o es subjuntiva? Es absoluta. ¿Hay alguien que sepa cuándo inicia el juicio de los vivos? Porque muchos están poniendo, el juicio comienza por la casa de Dios, en la ley dominical, por los vivos y por los adventistas. ¿Pero qué dice aquí? Miren, me he topado con otro viento de doctrina que se llama de los pipingeristas. Los pipingeristas vienen de un hermano que se llama Pipinger. Bueno, ellos están enseñando lo siguiente. El 2001, 11 de septiembre, cuando caen las Torres Gemelas, empezó el juicio de los vivos. Y para que lo bauticen usted, usted tiene que aceptar esa enseñanza de ellos. Y entonces tuve un debate con uno de ellos. Y un hermano que estaba en la audiencia, como usted, le dijo: a ver, hermano, usted está diciendo que el juicio de los vivos comenzó el 11 de septiembre en la caída de las Torres Gemelas del 2001. Sí, y hizo toda su teoría, muy bonita teoría, pero sin fundamento. Entonces, le dice: entiende que nadie sabe cuándo, y si nadie sabe cuándo, usted sí sabe. Y el hermano se quedó callado. Hermano, le pregunto, ahí dice que nadie, pero usted sí sabe. Hermano, pero no. Ahí dice que nadie. ¿Usted sí sabe? Entonces el hermano mejor se quedó callado. Porque, hermanos, ahorita están, por ejemplo, Bor está diciendo que hay mucha posibilidad que en la ley dominical, ¿verdad? Y entonces saca algunas conjeturas. ¿Por qué? Porque siempre que pasa algo, desciende un ángel del cielo y allí desciende el ángel de Apocalipsis 18. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura. La hermana Juárez dice: pronto, nadie sabe qué. Nadie sabe cuándo. Gates está diciendo eso. Gambetta dice que a la ley dominical empieza, terminó el juicio de los adventistas y ya se les acabó la gracia. ¿Pero qué dice allí? Nadie sabe qué. Nadie sabe cuándo. Le tocará, ¿qué dice, hermanos? Ser juzgados a los vivos. Ahora, ¿saben por qué? Cuando usted, ahora sí, vamos a hablar de eso. Cuando usted sea juzgado y termine su juicio, ¿se le acabó la gracia? ¿O usted no pasó la prueba? Más bien no pasó la prueba. Correcto. Miren, hermanos, el santuario es nuestra doctrina central. La hermana Juárez lo dice así. Ahora yo le pregunto, ¿cuándo es que se acaba la gracia en el santuario? Cuando el sumo sacerdote deja caer, ¿qué? El incensario. Apocalipsis capítulo 8. ¿Sí? Miren, vamos a Apocalipsis capítulo 8. Estamos contestando esta pregunta porque sí nos lleva un poquito de tiempo. Apocalipsis capítulo 8 dice, en el verso 5, dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. La hermana Juárez dice que aquí es donde se acaba, ¿qué? La gracia. Ahora, me encontré con un viento de doctrina en Guatemala que decía lo siguiente: que hay dos tiempos de gracia. Cuando el ángel deja caer el incensario, allí se acaba el tiempo de gracia para los adventistas. Pero dice aquí que va a caer hasta la tierra. Entonces, ¿cuántos millones de años luz hay hasta la tierra para que caiga el incensario a la tierra? Muchos, dice. Muchos. Entonces hay otro tiempo para los gentiles. Ya cuando caiga el incensario de la tierra, entonces ya hay trueno, relámpago y se mueren los gentiles. Entonces, hermanos, miren, ¿cómo sabemos que es la verdad? Usted tiene el santuario, usted tiene el día de la expiación, y en el día de la expiación, en el día de la expiación, ¿cuántas veces el sacerdote terminaba de hacer, digamos, cuántas veces el sacerdote tiraba el incensario? Pues, ¿cuántas veces? Hermanos, el día de la expiación se acababa una sola vez, no había dos días de la expiación, ni tres, ni cuatro. Ok, si yo encontrara en el santuario que el sacerdote agarre y tira el incensario una vez y lo vuelve a recoger y lo vuelve a tirar, entonces sí estaría hablando de dos tiempos de gracia. Pero la Biblia dice que nada más lo tira cuántas veces. Porque dice consumado. Ajá. Cuando dice consumado es el que sea justo, que siga siendo justo. El que sea santo, que siga siendo santo. El que es impío, que sigue practicando blanquedad. Ahora, hay otro verso. Se toma también el verso de Ezequiel capítulo 9. Comenzaréis por mi santuario. ¿Lo han leído? Sí. ¿Verdad? Comenzaréis por mi santuario. Ezequiel 9:6 dice, y comenzad desde mi santuario, dice el profeta, comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. Entonces muchos dicen, ya ve, que el juicio comienza por el santuario. ¿Y quién tiene la doctrina del santuario? Nosotros. Entonces empieza la lógica. En lugar de ir a lo escrito, empieza la lógica. Y ya vemos aquí que las dos citas que hemos tenido, la lógica no las asiste. La primera, la puerta se cierra, la puerta es la oportunidad para que tú trabajes. La segunda, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Está hablando de 1844, todos los que han creído en Cristo. Y nadie sabe cuándo comienza ese juicio con los vivos. Es lo que dice. Ahora, la tercera cita que también se usa es esta. Y esta cita dice, bueno, es necesario que el juicio comenzaréis por mi santuario, perdón. Así es. Pero si ustedes se dan cuenta, los contextos no apoyan las interpretaciones. Ahora, ¿cuándo es que se comienza el juicio por el santuario? Y muchos están pensando, escuchen bien, muchos están pensando que ese es el juicio para la iglesia adventista. Pero si usted se pone a leer Elena de White, va a llevar una sorpresa. Vamos a leerla. Dice, la marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Esta es otra palabra para sellamiento. Si usted se pone a leer Conflicto de los Siglos, usted está hablando aquí ya después de la que terminó la gracia. ¿Sí? Dice, ya ha sido puesta, ya terminó la gracia. Ya está sellado. Ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de, ya están sellados, por los hombres armados con instrumentos de destrucción. A quienes se les manda, al anciano, al joven, a la doncella, a los niños, a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos. Mas no lleguéis a ninguno en quien está la marca. Y comenzad desde dónde? De mi santuario, dice el profeta. Comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. ¿Y cuál es ese juicio? Pues obra de destrucción. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo, los falsos centinelas, caen los primeros. De nadie se tendrá piedad, ninguno escapará, hombres, mujeres, doncellas y niños perecerán. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo se comienza el juicio por el santuario? A ver, aquí está el contexto. Ahora, yo tengo entendido que estoy hablando con hermanos que han leído por lo menos 3 veces el Conflicto de los Siglos. Deberíamos leerlo, hermanos. Después del sellamiento, ¿no? Ok, ya terminó el sellamiento, ya terminó la gracia. Ahora, ¿qué significa comenzaréis desde mi santuario? Es lo que muchos no entienden. Miren, ¿saben quién cree esto también? Los davidianos. Los davidianos tienen también 2 tiempos de gracia. Los evangélicos tienen 2 tiempos de gracia. ¿Qué inventaron los jesuitas? ¿Cómo lo tienen los evangélicos? Bueno, los evangélicos dicen, viene el rapto y se van al cielo unos. Y los que no se fueron después de 7 años, tienen una segunda oportunidad. Pero ahorita vamos a ver que la hermana Juárez dice 2 veces que no hay segunda tiempo de gracia. Ella lo dice. Ella lo dice así. Entonces, ¿cuándo es que se comienza por el santuario? Mira, hermano, y esto es parte del Armagedón. Cuando la Gran Babilonia, es visitada por las plagas de Dios. Entonces la gente que ya está perdida, pero que fue engañada, ¿a quién le echa la culpa? ¿A quién? A sus líderes espirituales. Y comienza a matar a todos los líderes espirituales. A pastores, presidentes, secretarios, tesoreros, a todos los líderes espirituales. Allí comienza la matanza, allí comienza el juicio de Dios. Usando a sus mismos, ¿qué? A sus mismos miembros, matando a sus líderes. Ahora, si usted está usando esta cita para decir que el sellamiento o esta, dice, comenzar desde mi santuario, ¿verdad? Si usted está usando esta cita para decir que el tiempo de gracia primero comienza por y se acaba comienza y se acaba primero por los adventistas, usted está sacando de contexto toda esta cita. ¿Por qué esta cita se refiere? Cuando ya se acabó la gracia, cuando se ven que están perdidos, y dice la hermana White que claman, estamos perdidos. Y cuando claman, estamos perdidos, entonces, ¿qué es lo que hacen? Se vuelven contra los líderes espirituales, aquellos que los dirigieron. Esa es la frase, comenzaréis desde mi santuario. Y los mismos en el mundo cristiano va a suceder eso también. No, eso es en el mundo cristiano. Sí, en el mundo cristiano. ¿Sí? Y se van a volver contra los dirigentes y los van a... Ajá. Y esa es parte de la matanza del Armagedón. Parte, no toda, es parte. Lo vamos a tocar más al ratito. Entonces, ¿quedó claro qué significa esta cita? Comenzaréis desde mi santuario. Muchos la están tomando que el juicio comienza para los adventistas. Hermano, esto quiere decir que muchos, aún todavía predicadores de los grupos de sostén propio, ajá, están predicando de acuerdo al adoctrinamiento que se les dio allá en la organización. Bueno, sí, yo le digo porque David Gates lo está haciendo y otros predicadores a veces me invitan a predicar por internet y cosas así, veo los que están predicando algunos y digo, bueno, no tiene sentido. Lo único que hago, voy a dejar la semilla de la verdad allí, porque no tenemos otra opción. ¿Sí? Ahora, recuerden una cosa, ¿por qué hay tantas tendencias? Lo dice la palabra de Dios. Mi pueblo fue, dice, perdón. Destruido. No, el otro. Proverbios 28, 19. ¿Sin profecía? El pueblo sin profecía exactamente, será disipado. ¿Qué es disipado? Despojado. La misma palabra de disipado es despojado en el hebreo. Entonces, cuando nosotros no tenemos la misma profecía, somos un pueblo despojado. Los jesuitas nos han despojado. Unos predican, no es tiempo de predicar este mensaje de los tres ángeles. Otros dicen, medio tiempo, pero no tan fuerte. Y hermano, el pueblo adventista ha sido despojado. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos otra vez a adueñar, si podríamos decirle así, de lo que es la verdadera doctrina, la verdadera profecía. Entonces, sí, hay muchos que todavía están predicando. Vamos a usar una palabra bíblica con interpretación privada. Tenemos que volver a que la Biblia y el Espíritu de profecía se interpreten a sí mismos. Tenemos que hacer eso. Y luego hay otra cita, disculpe hermano. Aquí está, miren. Los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Ya están perdidos, obviamente. Menospreciaron la ley. Ahora en su desesperación estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes llenas de furor, estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de vuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Aquí es donde el juicio comienza contra esos líderes. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo es en el texto anterior? ¿Se pueden regresar, por favor? Sí. Ahí entonces, y comienza desde mi santuario. Ajá. ¿Cuál es ese santuario? Bueno, aquí lo dice, vamos a dejar que aquí, ¿qué dice aquí? Empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Pero, por ejemplo, los falsos sentinelas caen primero, uh-huh. Los primeros. Los falsos sentinelas caen los primeros. Pero, por ejemplo, por decir, un pentecostés, ajá, se vuelve contra su pastor, uh-huh, y van y los matan, los masacran. Terrible, eso sí, terrible. Sí, sí, sí. Es parte ya de la batalla del Armagedón. No es todo, no es el cumplimiento. Es el comienzo. Es parte. Ajá. Pero entonces, ¿por qué dice comienza desde mi santuario? Si un pentecostés no podemos decir que es del santuario de Dios, pues porque no tiene el conocimiento que tenemos nosotros. Bueno, a ver si me... Claro. Digamos, estamos haciendo. No vaya a pensar que lo contradigo. Siempre me gusta exaltar lo que está escrito. Muchas veces nuestra lógica no va con lo que está escrito. ¿Me explico? Entonces lo que he aprendido, y se los digo para gloria de Dios, lo que he aprendido es que mi lógica queda a un lado y acepto la verdad tal como está escrito. Dice aquí que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo de Dios. En este contexto, la hermana Huay lo toma como mi santuario, porque ellos dijeron, ¿estamos guardando qué? Estamos guardando el pueblo de Dios. Pero, hermano, he leído que dice que la aberración va a ser peor en el santuario de Dios por todo lo que se le dio. Bueno, lo vimos en Ezequiel, ¿sí? Capítulo 8. Y esto es capítulo 9, ¿se acuerdan? Ahora, su pregunta suena muy bien, pero ahora vamos a dejar que el texto, ¿qué? Se conteste solo. Y aceptarlo por fe. Porque en este caso, esta es una obra de qué, hermano? Una obra de destrucción. Ahora, vamos a cambiar su pregunta. Ok. ¿Puede que todos los que han creído y tengan su fe en el santuario, en Cristo Jesús, en el santuario celestial, sean destruidos? Si tienen su fe en Cristo Jesús, ¿pueden ser destruidos? Si apostata. No, pero no, si no apostata. ¿Tienes tu fe en Cristo Jesús? Si tienes su fe, no. Recuerden que aquí viene una destrucción. Para aquellos. Ajá, para aquellos, escuchen bien. Son gente que trajeron las doctrinas falsas de Babilonia, es el contexto de Ezequiel 8. Estamos en Ezequiel 8 y 9, recuerden. Las doctrinas falsas de Babilonia, ellos las qué? Las viven. ¿Sí? Ellos las viven. ¿Sí? Y como las están viviendo, viene una destrucción contra esos que las están viviendo. ¿Sí? Y entonces por eso dice, ¿comenzaréis desde dónde? Desde mi santuario. Aquellos que una vez conocieron la verdad, o tienen la verdad alterada, chueca, como la tenían estos hombres en el tiempo de Ezequiel, ¿me explico? O sea, debemos dejar que el mismo texto, ¿qué? Se interprete a sí mismo. ¿Sí? Si nosotros vamos a Ezequiel 8, lo leímos en la mañana, y vamos a Ezequiel 9, dice que pasa un ángel, y le dice, pon un sello, ¿verdad? Y también sobre los que gimen y claman por esas abominaciones. Pero a todos los que no están gimiendo y clamando, ¿qué les vas a hacer? Los vas a destruir. ¿Y dónde va a empezar la destrucción? Por mi santuario. Esos que profesaron ser. Los que tenían la verdad. Que tenían la verdad, pero la mezclaron con el error. Por ejemplo, el Pentecostés. ¿Tiene una verdad? Sí. ¿Mezclada con? Mentira. Error. Sí. Adventista ecuménico. ¿Tiene una verdad? Sí. ¿Mezclada con? Error. Error. Incluso nos puede pasar a nosotros los de sostén propio. Podemos tener una verdad mezclada con error sin darnos cuenta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Yéndonos a la Biblia, yéndonos al espíritu de profecía. Podemos no tener error, pero haciendo lo contrario. Lo que les pasó al pueblo de Israel. Entonces, si nos ponemos a estudiar, llegamos o nos damos cuenta que la Biblia tiene razón. Porque son gente que tuvo la verdad, pero que fue destruida. Que dijeron ser líderes del pueblo de Dios. Mira, aquí está la cita. Dice, se vuelven contra los falsos, ¿qué? Pastores. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios, que este, se supone que este es el verdadero santuario, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Se emplean ahora para matar a quienes. Y por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Entonces, esa va a ser una matanza tremenda. Este no es el Armagedón, pero es parte de lo que es el Armagedón. ¿Sí? Entonces, la frase, comenzaréis por mi santuario, ha sido mal entendida y se piensa que empieza con la frase, con la ley dominical. ¿Han escuchado esa interpretación? Sí, sí. Pero cuando usted va al Espíritu Profecía, le está diciendo, que esto se va a cumplir. Mucho más después de la ley dominical, ya acabó la gracia, las plagas están cayendo. A ver, hermano David, lo veo que se agarra el pie. Pero es lo que dice. Tal vez sabe qué pasa. Sí, hermano. De que como un pueblo escogido. Sí. Que es el pueblo adventista. Sí. Hemos abrazado ese texto. Sí. Como que va dirigido específicamente a nosotros. Como nos levanta el ego, ¿no? Sí, es que es para. Es que si la regresa, tantito, por favor. Sí. Dice. Aquí dice la OP. la organización que ha constatado, y eso nos queda claro, por todas las fiestas paganas que se han introducido. Bueno, ellos van a ser los primeros. Estos líderes conocieron la verdad, sabían de la verdad, tienen la verdad, y sin embargo han desviado al pueblo. Yo así entiendo, le digo, a lo mejor será porque muchos años he leído esta cita y así la entiendo. Bueno, si usted se pone a leer todo el capítulo, usted va a ver allí que, mire hermano, es que hay que entender una cosa y los contextos. Para ese momento ya pasó el fuerte pregón. ¿Me explico? El fuerte pregón alumbró a cada mente sobre la verdad. Y cuando venía el fuerte pregón, estos líderes dijeron, no, eso no es la verdad. Y mantuvieron engañado a muchos. ¿Me explico? O sea, que todos al final escucharon la verdad que el pueblo adventista tiene. Todos la van a escuchar. En otras palabras, todos escucharán el mensaje adventista puro. ¿Sí? Y no solamente el pueblo, digamos, adventista. Ahora, sí trato de entender, y creo que también es parte de eso. Los que profesaron ser líderes, ¿qué? Porque eso de comenzar desde mi santuario es los que precisamente entienden lo que es el santuario de Dios. Bueno, dice, comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de ¿dónde? De la casa. Entonces, y como veíamos hace rato, antes de comer, había estaban los 70 ancianos. Uh-huh. Eran los dirigentes del pueblo de Dios. En este caso, el mundo protestante, entre comillas, desconoce totalmente lo que es el santuario. No sabe. Nosotros sí, porque ha sido pasado el espíritu de profecía, nos lo ha aclarado. Bueno, sí, se puede tomar también de esa manera. O sea, no estamos excluyendo que no sean los adventistas, sino estamos diciendo aquí esto. Dice, los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. ¿Y qué dice aquí? Los falsos centinelas caen. Los primeros, ahora, ¿quiénes son los falsos centinelas? Pastores, no solamente adventistas. Sí, eso sí. Entonces, sí entran los dos, claro. Entran los dos. Sí, entran. Pero los dos. El de mayor responsabilidad es el pueblo que se le dio. Sí, vamos a suponer que hoy fuera esto. ¿Ustedes creen que los líderes adventistas saben la verdad? Claro. Sí. ¿Y cómo mantiene al pueblo? Muy bien. ¿Ustedes creen que los varios pastores evangélicos saben que el día del Señor es el sábado? Sí, lo saben, hermano. Usted platique con ellos y ellos dicen, ellos estudian mucho la Biblia. Dicen, yo creo que el día del Señor es el sábado, pero ahora es el domingo. Así de rápido hacen el chance. Hermano, ellos saben. Entonces, obviamente, esos son los falsos que... falsos centinelas, ¿verdad? Los falsos centinelas y los ancianos. Yo creo que aquí entran los dos, los ancianos y los falsos, ¿qué? Centinelas. Porque son líderes, se supone que leyeron la Biblia. Miren, hay varios pastores, hermanos, de otras religiones que saben de los 10 mandamientos. Por ejemplo, ahora que fui a Tijuana, hermanos, un hermano de sostén propio, por cierto, hermano, saludos, hermanos de Tijuana. Nos reunimos un sábado con 3 líderes evangélicos y ellos saben que esta es la verdad. Ahora, que ellos la hayan aceptado y que ahorita ellos estén estudiando con sus congregaciones, dijeron, va a ser un poco difícil. Ahí está el problema. Sí. Entonces aquí entran todos los que profesaron ser líderes adventistas, vamos a suponer que fuera, bueno, ahí entrarían todos los ecuménicos, líderes ecuménicos adventistas, y todos los otros que, sabiendo la verdad del Antiguo Testamento, sabiendo la justicia de Cristo, que es guardar la ley de Dios por la fe y no por mis obras, mantuvieron al pueblo en ciegas. Perdón, hermano. Incluso, hermano, yo un día tuve la oportunidad de platicar con unos hermanos pentecosteses. Sí. Y yo les hablé del sábado, de la ley dominical. Entonces, pasó una semana y los volví a encontrar y ellos me dijeron que ellos habían platicado con su pastor. pastor, sí, acerca de esto, de lo que yo les había comentado. Y dice, y el hermano me dijo muy preocupado, me dijo, hermano, dice, no sé si decirle esto. Le digo, ¿qué, hermano? Dígamelo. Dice, es que nuestro pastor dijo que sus iglesias de ustedes las van a cerrar. Entonces, quiere decir que sí, sí saben. O sea, como usted dice, tienen conocimiento de, del cuarto mandamiento. Ellos tienen conocimiento. La única piedrita en el zapato era la iglesia adventista, que no era ecuménica antes. Pero ahorita ya se unieron. ¿Sí? Ahorita la única piedrita en el zapato para el movimiento ecuménico son estos grupos. Que están hablando directo las cosas, advirtiendo directamente. Ahora, me parece bien, hermano, que quede a estudio este tema. Pero yo creo que la pregunta base es, ¿qué significa? Comenzaréis por mi santuario. Que no significa que hay un tiempo de gracia primero para quienes. Sí, para los adventistas, ¿verdad? Pero sí me parece bien que estudiemos más a profundidad esto, ¿verdad? Porque nunca debemos quedarnos con algo así somero, ligero, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las espadas. Bueno, está esta idea de que en la ley dominical termina entonces el tiempo de gracia para los adventistas. Pero miren lo que dice el evento de los últimos días. Bueno, usted puede ir a testimonios para la iglesia. Cuando Jesús cese de interceder por el hombre, ¿por qué? Por el hombre. Los casos de todos estarán decididos para siempre. ¿Ya? Cuando Él cesó, ya están decididos los casos. ¿Qué dice aquí? Termina el tiempo de gracia. Termina el tiempo de gracia. ¿Los casos de quién? De todos. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. ¿Qué significa termina el tiempo de gracia, hermanos? Que las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. ¿Sí? O sea, ya Cristo no puede, ¿qué? Interceder. ¿Y qué dice aquí, hermanos? Este tiempo, ¿cuál tiempo? Cuando termina el tiempo de gracia, cuando cesan las intercesiones de Cristo en el cielo. Llega finalmente, ¿qué dice aquí, hermanos? Sobre todos en forma repentina. ¿Sobre quién? Sobre todos. A ver, ¿se acaba primero la gracia para unos y después para otros? No. ¿Qué está escrito? Dice, cuando Cristo diga, consumado es, se acabó. Acabó para todos. La intercesión de Cristo, eso es acabar el tiempo de gracia. La intercesión de Cristo se acaba para todos. Al mismo tiempo. Miren, se corren muchos peligros al decir esto. En primer lugar, se alteraría, si yo acepto dos tiempos de gracia, se alteraría el santuario. Alteraría lo que es justificación por la fe. ¿Por qué? Bueno, porque si yo no quiero ser adventista y se acaba para mí la gracia primero, entonces ¿qué puedo hacer? Me vuelvo un apóstata. Y dejo de ser adventista. Y guardo el domingo. Y si guardo el domingo, tengo más tiempo de gracia. ¿Cómo ven? Cada, cuando usted mueve un pilar, mueve todo. ¿Pero ustedes creen que si yo al guardar el domingo tengo más tiempo de gracia? No. No, corre el peligro de ya no poder. Al contrario, tengo peligro de que cuando se cierre. Ya exactamente, no sabe cuándo, por eso nadie sabe cuándo. Sí, nadie sabe cuándo. Ahora, otra cosa es, si yo digo que se acaba el tiempo de gracia primero para mí, y creo esa doctrina de entre varias que hay, que es en la ley dominical, unos dicen, otros dicen que es en el 2001 cuando cayeron los aviones, otros están diciendo, creo también que está diciendo, mencionando a los Simpsons, que fue el 23 de octubre, Sí, ahora las interpretaciones son los Simpsons. Sí, pero si lo han escuchado, no piensen que estoy relajando, no, él está diciendo eso. Que es cuando el Papa fue el 23 de septiembre de no sé qué año al Capitolio, que ahí empezó el juicio de los vivos. Sí, del año pasado, cuando fue el Papa jesuita para allá. ¿Verdad? Entonces, si yo tomo todo eso, vamos a suponer lo que dice David, es que cuando fue el Papa el 23 de septiembre del 2000, no sé, 16 o 17. Que ahí empezó, porque ya se acabó el juicio o empezó el juicio para los adventistas. Entonces, ¿qué pasa con mi vida espiritual? Bueno, ya empezó para los adventistas, ropa seca. Entonces entra en mi mente una confusión y una de dos, un cristianismo nominal, vacío, solamente de formas, porque aquí ya no hay esperanza. Pero hermanos, mientras Cristo esté intercediendo por nosotros en el santuario celestial, hay tiempo de gracia para nosotros. Ajá. Lo que sí es claro es ¿sí? cuando se promulga en Estados Unidos la ley dominical. Ah, ahorita vamos a pasar para allá. Hermano, sí. Entonces totalmente descartado el uh-huh. hecho de la predicación de que primero se le termina a los adventistas y tienen más oportunidad los impíos. Bueno, vamos a contestar su pregunta con esta cita. Miren, esta es la prueba que el pueblo de Dios debe tener antes de ser sellado. Es decir, antes que Dios me diga, pasaste la prueba, antes que se termine la gracia, ¿qué dice? Esta es la prueba que el pueblo, ¿qué? Debe tener. ¿Dice el pueblo adventista? No, dice pueblo de Dios. Ajá. Miren, hermano, a veces nosotros decimos, no, es que la gracia se termina primero para mí. ¿Qué estoy haciendo con eso? Y ahora no me falta ponerme el moño. ¿Qué estoy haciendo? Yo soy primero. ¿No nos está pasando como los obreros aquellos de la horas que trabajaron antes? No, nosotros somos los que nos debes pagar más, porque hemos trabajado más. Estos menos. No, hermanos, miren, ¿quién es el pueblo de Dios? Aquí lo dice. ¿Qué dice aquí? Los adventistas que demuestren lealtad a Dios. No dice los adventistas. No. ¿Qué dice? Todos los hermanos. Escucha bien. La ley dominical no solamente viene para los adventistas. Viene para todos. Y es ahí donde a veces fallamos nosotros. Decimos, viene, es que nada más viene para mí. No, hermano, esto es para todo el mundo. Dice, y hará que todos, chicos, grandes, pequeños, libres, esclavos, todos. Si nosotros decimos, no, para mí nada más viene la ley. No, hermano, va a ser para todos. Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley. Ahora, ¿qué es, hermanos, la ley? ¿Qué es esto? Es prueba, es la última prueba. Ok, está la gracia. ¿Viene la última qué? Prueba. Es como el curso escolar. Esta semana termina el curso escolar, digamos. Y se da el último qué? Examen. Pero el curso escolar, por ejemplo, hoy se da el último examen y mañana termina ¿qué? Si pasa la prueba, ¿el curso escolar? Si no pasa la prueba. Claro, pero no solamente los adventistas. O sea que ahí se cubre todos. El texto que dice hay otras ovejas que son de este redil. Exactamente, hay otras ovejas que son de este redil, a ellas también voy a traer. Y luego miren lo que dice. Todos los que demuestran su lealtad a Dios observando su ley y se niegan a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová. ¿Y qué dices? Recibirán el sello de Dios. ¿Recibirán qué, hermanos? El sello del Dios vivo. ¿Quiénes? Todos los que pasen la prueba. No, nada más los adventistas, hermano. Ok, si tú eres pentecostal, si tú eres bautista, todo eso. Viene la ley dominical y te decides por qué. Con un corazón cambiado, te decides por el sábado, ¿qué recibirás? El sello de Dios. Y se acabó, se acababa también para mí. No, también para ellos. ¿Pero qué se acababa? La prueba, no la gracia. La gracia es la intercesión de Cristo. La prueba es la ley dominical, ¿me explico? Entonces cada uno, de todos, ahí lo dice todos, cada uno va decidiendo. Cristo, sábado. Domingo, el diablo. Y va terminando el sellamiento. Pero no dice que primero son sellados los adventistas a la ley dominical, ¿o sí dice ahí? Miren, hermanos, tenemos que, con la Biblia y con el Espíritu Profecía, quitar muchos estereotipos. Y a veces estamos como los fariseos, que pensamos que nosotros merecemos más que los, o sea, un trato VIP. A mí déjenme pasar primero y después los otros. ¿Verdad? Pero eso fue lo que nos enseñaron. Si alguien tiene una tarjeta de SAMS o algo así que tiene membresía, entonces sí pasa, pero los otros como no tienen, entonces no pasa. Pero tienen otro chance por ahí en el día del open house. Casa abierta. No, aquí no hay open house, casa abierta. Aquí es la ley para todos. Miren, y terminamos diciendo, dice, los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo sabático, recibirán la marca de quién? De la bestia. No dice nada más los adventistas. La prueba de la ley dominical, nosotros hemos pensado que nada más es para nosotros. nos incluye a nosotros. Correcto. Por eso el mensaje tiene que ser dado. El mensaje tiene que ser dado a la nación, tribu, lengua y pueblo. Sí. Ahora, quizá nosotros hemos aceptado esa ideología porque nos hemos encerrado en nosotros mismos, nada más. Todos los sábados encerrados en nosotros mismos. Pero si nosotros saliéramos a predicar, si nosotros fuéramos a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, hermano, usted se daría cuenta que hay gente humilde, sencilla, que no sabe que el día del Señor es el sábado. Cuando me tocó, por ejemplo, estar allá en una montaña en Chiapas, se llama Chimalé, Malé y Ultramalé, algo así se llaman varios colegios. Son Malé. No había ni un adventista R menos de sostén propio, y dijeron los hermanos, allá vamos a ir a atacar. Muy bien, vamos para allá. Los católicos nos quitaron la luz y todo, pero siguió el mensaje. Lo terminamos la campaña en un salón, todos apretados, en un salón de la escuela. Pero cuando tratamos del sábado, hubieran visto los ojos de esas personas humildes que hablan otro idioma, dicen, este es el día del Señor. Ustedes vieran la felicidad. Eso que nosotros damos por sentado es una alegría inmensa en muchas personas. Y hoy es la oportunidad. Cuando venga la ley dominical, ¿de qué lado estarán ellos? A lo mejor en el primer, de hecho, el Espíritu Profecía lo dice, que muchos escucharán este mensaje, pero no lo van a entender hasta que se vea en realidad. Ajá, exactamente. Entonces recuerden, la ley dominical, ¿qué es? Esta es la prueba. ¿Para quién? ¿Para los adventistas? No. Para todos. Para todos. Ahora, dos citas más. Miren. Aquí ya viene Jesús, bendito el que viene en el nombre de Jehová, del Señor. Los impíos salen de sus tumbas tales como ellos bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo, el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un, ¿qué dice? Nuevo tiempo de ¿qué? De gracia. De serles concedido, ¿qué dice? Un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero, eludiendo las exigencias de Dios e incitándose a la rebelión contra Él. Esta otra cita muy interesante. Y esto es tremendo. El Señor nos exige que nos pongamos de acuerdo con su plan. El día casi ha pasado, la noche está por llegar. Ya se ven los juicios de Dios tanto en la tierra como por mar. ¿Qué dice aquí, hermanos? No sé. Agradezca cada uno a Dios de que todavía tenemos ¿cuántas oportunidades? Para formar caracteres para la vida eterna. No se nos otorgará, ¿qué dice, hermanos? Un segundo tiempo de gracia. O sea que es el último boleto. La ley dominical es el último, la última prueba. Para todos. Para todos. No hay un segundo tiempo de gracia. Es decir, ay, entonces. Es que todo lo que digamos, si es fuera de la Biblia, tiene implicaciones para perdición. Si es dentro de la Biblia, tiene implicaciones para salvación. ¿Sí? Mire, yo comentaba con un joven que él creía en 3 años y medio de persecución. Ajá, sí, bueno, sí. Esos son los futuristas, ustedes los conocen. Yo lo he leído, hermano, lo he leído que dice 3 años y medio de persecución. Ajá, y así lo predican. Entonces, estas personas dicen, bueno, 3 años y medio, viene la ley dominical, entonces ahora sí me voy a consagrar muy bien y allí voy a predicar. ¿Y qué le estaba pasando a esa persona? Su vida espiritual se fue hacia el mundo. Se fue hacia el mundo. Total, se iba a dedicar a Cristo durante 3 años y medio. Pero ¿cuál es la realidad ahora? Toda doctrina verdadera impacta la vida ahora para salvación. Toda doctrina falsa impacta la vida ahora para perdición. Mira, hay un grupo de los de Pippinger que están diciendo que hoy no es tiempo de predicarle a los adventistas del séptimo día. Perdón, que hoy no es tiempo de predicarle al mundo. Que hoy nada más vamos a predicarle a puro adventista. Y que cuando venga la ley dominical, le vamos a predicar entonces ahora sí a todo el mundo. Mientras ahorita no, solo a los adventistas. Oiga, hermano. Que porque primero son los de la casa. Y que cuando después de la ley dominical, es lo que ellos están pensando. Oiga, ¿eso es pisotear la sangre de Cristo? proponiendo ese mensaje, ahora que fui a Bolivia, estaba ahí presente. Y los hermanos de Sostén Propio de Bolivia me dijeron: hermano, por favor, haga un llamado al bautismo, porque ya tenemos almas que están listas, nada más queremos que haga el llamado. Bueno, para la gloria de Dios haremos el llamado. Y hermano, sí hizo el llamado. Eran personas de otras religiones, católicas, evangélicas. Y pasaron para bautizarse. Pregunta, ¿debería yo esperar hacer el llamado para esos a la ley dominical? No. La idea de predicarle al mundo a partir de la ley dominical, hermanos, es una idea mal entendida y es una idea satánica. Y no quiero que se me malinterprete. La idea de predicarle al mundo a partir de la ley dominical, no estoy diciendo que no se le predique, sino a partir de la ley dominical, no. Es una idea que deja a la gente hoy sin esperanza, sin salvación, sin consuelo, sin la justicia de Cristo en sus vidas. Y entonces estas visitas dijeron: sí, queremos bautizarnos, porque hablamos de justificación por la fe, la justicia perfecta de Cristo en mi vida por la fe en Cristo. Amén. Y entonces les dije: hermanos, aquí están estas almas, ¿qué piensan ustedes? Así que hay algunos que están diciendo que hasta la ley dominical, pero ahí estaba ese personaje que él decía que a la ley dominical había que empezar a predicar al mundo. Y ellos tienen cosas más confusas. Dicen que primero se le acaba la gracia a los pastores, creo que después a los diáconos, después a los ministerios que estén propios. Después, tiene un acabadero de gracias. Hermanos, no se nos otorgará un segundo tiempo de ¿qué? De gracia. De gracia. Esta no es una hora para hacer movimientos como equivocado. Y termino esta presentación. ¿Se acuerdan ustedes esto? Como en los días de Noé, así será que la venida del Hijo del Hombre. Bueno, la vida de Noé. Bueno, aquí está. Ahí está el arca y ahí está la puerta, ¿verdad? Mientras está abierta la puerta, ¿qué quiere decir? Dos cosas. Dios nos dio con libre albedrío. Miren, hermanos, la salvación se puede perder o ya la tenemos automáticamente garantizada. ¿Se puede perder? Claro, claro que se puede perder. No que Cristo se pueda perder, no. Mi salvación. Miren lo que dice. Entonces se dio la orden de que Noé y su familia entraran ¿dónde? En el arca. Ahora escuchen bien, ¿qué dice aquí? El tiempo de gracia. El tiempo de gracia para los moradores del mundo antiguo había ¿qué? Concluido. Noé, ¿qué dice? Entró en el arca. Y pronto se vio un resplandeciente ángel del cielo quien descendió y cerró ¿qué? La puerta. Así que hubo una puerta cerrada en el tiempo de Noé. Noé y su familia quedaron ¿dónde? ¿Y los incrédulos? ¿Cuántas veces se cerró la puerta para Noé? ¿Cuántas veces cerró la puerta para los incrédulos? ¿Fue la misma vez o fueron diferentes? Fue la misma puerta al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces, cuando Dios diga en el cielo, cuando Cristo, que es Dios, diga en el cielo, consumado es, la prueba ya ha sido presentada, la ley dominical, para los adventistas, no solamente para ellos, para todos. Y todos los que hayan aceptado el Santo Sábado del Señor, la justicia de Cristo en sus vidas, ¿serán qué? Sellados. Y todos los que no la hayan aceptado, serán marcados con la marca de la bestia. Y entonces, cuando el último sellado haya sido sellado, porque así dice la hermana Juárez en otro lugar, un ángel sube con tintero de escribano y le dice a Jesús que el último hombre ha sido sellado, la última lágrima ha sido derramada, la última oración ha sido escuchada, la última persona ha sido sellada. Entonces Cristo deja caer el incensario. Entonces, cuando viene la ley dominical, cada uno está tomando sus decisiones, es como un tipo de algoritmo, ¿no? Trabajando, cada uno tomando sus decisiones. Cuando el último toma su decisión por la justicia de la ley de Dios, se termina el sellamiento de los justos a la misma vez que los impíos decidieron su destino. Y aquí lo dice: Noé y su familia quedaron dentro y los incrédulos, pues así va a ser, ¿verdad? Así va a ser. Bueno, hermanos, Jehová cerró la puerta. ¿Habrá una segunda oportunidad? Dice, los que tienen el privilegio de oír y persisten en negarse a escuchar la amonestación, desechan su última esperanza de salvación. No habrá un segundo tiempo de gracia. Yo creo que son claras. Entonces, las citas. Si yo permanezco, conozco la verdad, sí, pero permanezco en la organización, ¿cuál es mi condición? ¿Perdida? Sí, a ver, si yo conozco la verdad y permanezco en la organización, ¿cuál es su condición? ¿Tibio? Pero todavía hay oportunidad para muchos hermanos que están dentro. Sí. Hasta la ley dominical. Sí, sí, yo no dije que están perdidos. Pero con toda la influencia que hay en la organización, ¿qué oportunidad tiene? No, no. Vamos a ser muy objetivos. Si usted se queda en la organización, ¿la influencia que hay ahí es para salvación o para perdición? Perdición. Nos siguen influenciando de la misma manera. No hay un cambio. ¿Sí? O sea, hay más probabilidad de que se pierda que de que se salga. Es como usted decía, sí, en la mañana, están con sus leccioncitas ecuménicas todavía, uh-huh, y todo ese tipo de asuntos, entonces siguen en la misma línea de perdición. Ahora, al menos que se cometa el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando una persona comete el pecado contra el Espíritu Santo, ahí es otra cosa. Allí ya la gracia de Cristo no puede hacer nada. La gracia sigue. Pero él dice, yo ya no quiero nada de esta gracia. Cierra su corazón. La hermana Huay habla del pecado contra el Espíritu Santo como una rebelión obstinada y decidida contra Cristo, contra el Evangelio, contra su ley. Entonces, la gracia, vamos a suponer que queda el último sellado, se sella y aquí es. Pero antes de que se termine, la gracia sigue, pero este hombre dice, yo no quiero nada de la gracia, ni de ese mensaje, ni de Cristo, ni de nada. Yo no quiero nada, pues ya. Y obstinadamente dice no al Evangelio. Él comete el pecado contra el Espíritu Santo y no le aprovecha la gracia que todavía está vigente. ¿Me explico? A menos que eso pase también. Porque por lo que usted decía, de la forma como se están manejando las cosas, la hermana Huay dice que nuestros mismos hermanos, sí, con los que un día estuvimos, ellos nos van a entregar. Ajá. Pero la preparación dice que es que van a despertar un celo, pero un celo satánico hacia estos grupos. Sí. Entonces, ellos ahorita están siendo preparados para ese objetivo. Bueno, ustedes saben que ahorita hay seminarios para ir en contra de este movimiento. Hay seminarios en Bolivia, no sé los que han visto las redes, en Bolivia se dio uno, los hermanos me llamaron, hermano, ¿qué se puede hacer? Le digo, bueno, lo que podemos sacar es un video que se grabó allá en Guatemala, la guerra de la conferencia general, claro, con nuestro hermano Pedrito, y se sacó en contraposición contra ese seminario. Ahora, los ancianos de iglesia, escuchen bien, yo tengo, bueno, un conocido de sostén propio, para no comprometerlo, porque sé que está grabando. Él trabaja, en su trabajo está un anciano de iglesia AR, y él es de sostén propio. La cosa es que trabajan juntos. Y entonces le dice, mira, a nosotros nos están dando seminarios, no sé de cuántas horas, pero son varias horas. Y lo están adoctrinando con las doctrinas cambiadas. ¿Cuáles son las doctrinas cambiadas? Usted no puede ser perfecto, usted no puede guardar la ley de Dios. Eso es tremendo, eso es la doctrina de Babilonia. Usted no puede guardar la ley de Dios. Es doctrina de Babilonia. Entonces, este hermano de sostén propio le empieza a citar citas de la Biblia y del Espíritu y profecía, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. El diablo dice que no se puede guardar la ley de Dios y este hermano comienza como en shock. Y le dice, mira, yo sé quién tú eres. Tú eres un disidente. Pero lo que tú me dices, yo no lo puedo refutar. Así que yo te invito a predicar a mi iglesia. Entonces, todavía hay personas en esa... en esa confusión babilónica dentro de la organización, que están buscando la verdad. Por eso está el llamado, y es lo que dice la hermana White, salid de en medio de ella, ¿qué? Hay un llamado. Y hay un llamado ahorita y hay un llamado final. ¿Verdad? Hay un llamado final. Dice la hermana White, porque si Dios no tuviera pueblo allá, entonces ¿para qué nosotros estuviéramos predicando el mensaje de los tres ángeles? Es como los católicos, ¿no? O sea, nosotros podemos pensar que los católicos se van a perder porque pero va a haber muchos allá que van a conocer la verdad y se van a salvar. Hablando de Babilonia, dice la hermana White, ¿no? Dice la hermana White, ¿y dónde están la mayoría? Esto está en conflicto de los hijos. La mayoría de los sinceros hijos de Dios, algo así les dice ella. Precisamente en Babilonia. ¿Están engañados? Y así pasa con los hermanos de la R, o sea, están engañados también, ¿no? Sí. Están engañados, pero no sabemos. Hay quienes, como usted dice, están buscando la verdad de todo corazón. Sí. Ahora, muchos salen de ahí para irse a otro engaño peor. Esto de que el 2031 viene Cristo y muchos vientos de doctrina que el Espíritu Santo no es Dios y que en el 2001 cuando cayeron las torres comenzó el juicio de los vivos y que los Simpsons son intérpretes de las profecías apocalípticas. Muchos están saliendo de ahí y están yendo a esto, pero nadie necesita errar, se tiene la Biblia y se tiene el... También se registra en la profecía que menciona la hermana White que sí. En las iglesias nominales va a haber más luz. Va a haber más luz, pero que los mismos miembros de iglesia a esta luz le llamarán satánica. Bueno, es que eso se dice en referencia al mensaje de justificación por la fe que fue rechazado en 1888. Recuerden que los líderes en ese tiempo, como Urias Smith, y así fue, Butler, todos ellos llamaron al mensaje de la justificación por la fe, ¿cómo lo llamaron? Que era algo satánico. Y dice, y escuchen bien, y los líderes decían, no, vamos a afirmarnos sobre los siete pilares, o sobre los pilares, y no nos vamos a mover. Pero rechazaron un pilar, que es justificación por la fe. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, justificación por la fe. Y entonces dice la hermana Juárez, si tú rechazas justificación por la fe y no la entiendes, demuestras que no sabes cuáles son los pilares. Repito lo que dice la hermana White. Si se rechaza justificación por la fe y no se entiende justificación por la fe, hermano, estás demostrando que no sabes cuáles son los pilares. Estás rechazando los pilares adventistas. Y por cierto, ¿qué idea traemos de justificación por la fe? ¿La de Babilonia o la de la Biblia y el Espíritu Profecía? Corte. Exacto. Ok. Bueno, espero haber contestado entonces. No yo, sino ahí están las citas. ¿Verdad? Están las preguntas, están todos los contextos de las citas. Y no sé si hay algo más. No, es que hay muchas dudas. Hay muchas dudas, hermano, que sí se tienen que aclarar. Ajá. Porque nosotros a veces vamos a los hermanos de la organización y no sabemos qué llevarles, porque nosotros les llevamos la verdad, pero también estamos conscientes y muchos de los hermanos quieren ir y sacarlos a la fuerza y traerlos y es bien consciente que no todos van a aceptar, porque estoy leyendo el libro ese de 1888, lo que verdaderamente sucedió en ese hecho, cómo contristaron al Espíritu Santo. Sí, entonces, pero esa historia se vuelve a repetir dentro de, ¿sí? Y entonces lo van a rechazar. Y entonces, para llegar a la apostasía, tiene que pasar por ese proceso, ¿sí? Rechazando. Entonces, pero muchos, no todos, dice la hermana White, que la gran mayoría, ¿sí? Se van a quedar. ¿Sí? Sí. Unos pocos. Es que justificación por la fe tiene que ver mucho con el sellamiento y con la salvación. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dice a Noé, entra tú, porque a ti he visto ¿qué? Justo. Y si nosotros no, si nosotros no tenemos claro eso, entonces no nos puede decir Dios, entra tú. Bueno, ustedes deciden, entonces, ¿seguimos con el tema? Sí, ¿sí? Esa pregunta fue de 2 horas, la respuesta. Ah, la respuesta, la pregunta fue de 2 horas. Miren, hermanos, pero qué bueno que sean preguntas sinceras. No, pero es que estuvo muy bien aclarar, porque sí, en realidad, yo, como dije mi esposa, yo creí que sí había un tiempo de gracia para el pueblo adventista y otro para el... Y no, es una sola cosa. Es que en el santuario solo se deja caer una vez el, sí, el incensario. Ahora ya lo veo con más. Ajá. A la luz del santuario se nos disipan muchas. ¿Cantamos un himno, hermanos? Amén. Sí, yo creo que ahora sí ya se nos bajó la comida, ¿verdad? Ya hasta nos dio hambre. Ya hasta nos dio hambre. Vamos a cantar el 318 o el 323 que me salió aquí. Jesucristo, mártir de paz. Pero no hay sonido. No hay sonido. ¿Está apagado, hermano? Está lo. Ahorita que lo ponga. ¿Está desconectado? Sí. A ver, ayúdenme. Vamos a cantar Cuando aquí de la vida. 318. ¿Sí? Y hermanos, para eso son buenos los congresos y todo, porque en los congresos hay momentos donde se discuten estas preguntas y todos los hermanos vamos avanzando. No, fíjese, dice que no. Conectado, dice ahí, pero... Bueno, vamos a cantar a capela. Un himno que ustedes quieran, que se sepa.